Saben ustedes que en la columna de nuestro doctor amigo Roberto Crowley, siempre hablamos de la importancia del cuidado de la salud y de tratar de evitar que las dificultades en nuestro cuerpo lleguen y no esperar que lleguen para después combatirlas, ¿verdad? También escucharon hoy más temprano al profesor Andrés Barrios hablando de cómo en el mundo se avanza en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro físico, con nuestro estado atlético, con nuestros cuidados para tener una vida más sana y, por qué no, más extensa también. A todo eso se agrega la posibilidad que mediante un procedimiento, un tratamiento, podamos lograr a corto y mediano plazo la posibilidad de pérdida de grasa, de descenso rápido de algunos kilitos de más que podemos tener, del mantenimiento de todo lo que tiene que ver con la masa muscular. Todo va en el mismo sentido, ¿verdad? Con el mismo objetivo. Bueno, para hablar de estos temas, estamos en comunicación telefónica a partir de este momento con Mercedes Crucci, encargada del grupo de nutricionistas de la empresa Pronocal. ¿Cómo te va, Mercedes? Buen día, bienvenida. Hola, buenos días. Un placer poder hablar con ustedes. Te pido que te presentes frente a nuestros oyentes. Sí, mi nombre es Mercedes Crucci, soy licenciada en nutrición. Hace 5 años estoy trabajando en la empresa y, bueno, actualmente encargada del grupo de nutricionistas que trabajamos aquí en Pronocal. Y juntos con los médicos poder hacer lo que es la herramienta de tratamiento Pronocal para los pacientes. ¿Qué es Pronocal? Pronocal es un tratamiento médico-nutricional, en el cual, como tú dijiste, es un tratamiento donde bajamos muy rápido de peso, expensas de grasa, y con los productos que nosotros aportamos en Pronocal, protegemos la masa muscular. El tratamiento en realidad cuenta etapas para, bueno, poder lograr el mantenimiento también, uno de los objetivos fundamentales que nosotros tenemos de peso, o sea, del tratamiento, mantener el peso luego de terminar Pronocal con la ayuda de todo el tratamiento que le brindamos. Mercedes, discúlpame, pero te estamos escuchando escuchándote con cierta interrupción y de repente no se entiende muy bien lo que dices. Vamos a seguir un ratito más y si no logramos que se solucione el tema, vamos a hacer una pequeña interrupción y vamos a probar por otra vía la comunicación, ¿sí? Bien. Tú contame el problema. Bien. No, en base a lo que hablabas. Sí. ¿Hay algún secreto en todo esto? ¿Qué tiene de diferente esta propuesta de Pronocal? Bien, en realidad es una dieta cetogénica, lo cual aportamos un adecuado aporte de proteína para la protección muscular, bajamos, bueno, lo que es hidratos y grasa, una dieta hipocalórica, entonces hace que el cuerpo utilice la como fuente de energía y ahí perderla de forma rápida. Unos valores que decimos que se bajan entre 7 a 8 o 9 kilos por mes, dependiendo obviamente de cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada metabolismo es diferente, pero en la primera instancia es lo que se dice que se logra. Y bueno, a medida que va pasando por las diferentes etapas de Pronocal, agregamos alimentos y te vamos haciendo una reeducación alimentaria para que tú puedas mantener el peso que llegaste al objetivo. Bien, por supuesto que no es lo mismo adelgazar 10 kilos que adelgazar 30 o 35 kilos. Supongo que el tratamiento debe ser diferente, el tiempo que puede llevar lograr ese objetivo va a ser diferente, pero a su vez también pienso que un ingrediente fundamental debe ser la fuerza de voluntad de quien lo está haciendo, ¿no? Sí, como tú decías, el descenso, o sea, el tiempo depende netamente de cada uno según el descenso de peso que se tenga. Y el tema de lo que es la cetosis, al no sentir apetito, al que nos da más energía, a ver los resultados muy rápido, eso a uno lo motiva y creo que eso es también parte de lo positivo que tiene Pronocal en ese sentido. Explícale a los oyentes qué quiere decir la cetosis. Cetosis es la utilización de grasa como fuente de energía, digamos. O sea, vamos a empezar a utilizar la grasa como fuente de energía y ahí la vamos perdiendo, ¿tá? Y nosotros con Pronocal, como aportamos los productos de proteína de alto valor biológico, hacemos la protección muscular y que el descenso de peso sea exclusivamente de grasa. Es un procedimiento que requiere de un gran sacrificio de parte de la persona. En realidad es al principio capaz que puede costar un poco más, pero uno, son sabores nuevos, es una rutina nueva, pero yo creo que pesa más lo que uno va logrando y lo que uno va viendo, que uno lo toma como rutina más rápido y los cambios se van generando durante todo. Pero es como tú decías, la fuerza de voluntad y eso es fundamental, pero bueno, con todo el equipo que tiene atrás el paciente, tanto la parte médica como la parte nutricional, que estamos en constante comunicación, creo que eso lo ayuda también a seguir adelante. Supongo que debe tener diferentes etapas, diferentes tiempos, todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Es así? Exacto, sí. Son dos grandes etapas. La primera es la cetosis, que cuenta de 3 pasos, y la segunda etapa ya es más como la reeducación alimentaria. Ahí ya salimos de cetosis y vamos agregando los alimentos de forma paulatina, y después ya hace el alta, que nosotros las nutricionistas por 2 años te hacemos un seguimiento gratuito para ver cómo venís, cómo te sentís, y para ir cambiando algunas cositas que se van modificando a lo largo después de haber dejado el tratamiento. Bien, y para no correr ese riesgo de volver al pasado y recuperar lo que perdiste en el peso, ¿cuáles son las sugerencias que le hacen a la persona? Yo creo que los cambios de hábitos son fundamentales. O sea, si nosotros volvemos a los hábitos que ya teníamos habitualmente antes, seguramente capaz que aumentemos de peso. Pero si tenés toda la educación que te brindamos en la ayuda, no vas a tener ningún problema. Tenemos muchos pacientes que han bajado, bueno, como tú decías, desde 5 o 6 kilos para estética hasta de 20, 30, 40 kilos para lo que es la parte de salud, y de las dos maneras se logra el mantenimiento sin problema. Pero creo que la clave fundamental son los cambios que te vamos generando de hábitos a lo largo del tratamiento, no solo obviamente de la rutina alimentaria, sino también, bueno, la actividad física, los horarios, muchas cosas que en conjunto con todo. Y una vez que se logra el peso buscado, ¿hay que olvidarse definitivamente de algunas cosas que nos gusta comer? No, porque en realidad se pueden comer, pero de una manera adecuada o gradual. Exacto. Se van a poder consumir. Tú vos vas a poder consumir lo que quieras, por ejemplo, no sé, me puedo pensar, una pizza, tomar una copa de vino, lo vas a poder hacer en el mantenimiento. Pero obviamente capaz que no va a ser rutinario, ¿no? Uno obviamente que tiene festejos, cumpleaños, reuniones familiares, todo tipo de reunión va en torno a la comida también, ¿no? Entonces, la alimentación. Pero yo creo que uno, en la conducta que va generando durante todo el proceso, se lo ayuda a saber que, bueno, si hoy tengo esta festividad, bueno, yo sé que los demás días capaz que no como la misma comida que voy a comer en la festividad, no sé si me explico. Sí, son hechos eventuales, no permanentes. Exacto. Exacto. Bien, ¿y qué importancia tiene en todo esto la realización de algún tipo de ejercicios? Lo que es el ejercicio es fundamental, más que nada, nosotros contamos con 2 etapas también un poco en el ejercicio, al principio más que nada la parte de fuerza con la parte de la cetosis, bueno, para ir fortaleciendo más lo que es la masa muscular, ayudando a quitar la grasa intramuscular, hay muchas cosas, bueno, que eso es más que nada la parte de actividad física, y después en la segunda etapa, cuando ya no estamos en cetosis, sí, lo que es aeróbico, anaeróbico, caminar, ir a hacer, no sé, sala, son cosas que vamos recomendando a medida que vamos en el tratamiento y ejercicios. Creo que obviamente te ayuda a la parte física del cuerpo, sino también siempre decimos lo que es la actividad física ayuda mucho a la liberación de la mente, ¿no? Entonces creo que va en conjunto de muchas cosas. ¿Hay alguna rutina de X cantidad de ejercicios por semana, por ejemplo, o de días? Sí, nosotros tenemos en realidad en cada paso ya designado algún tipo de ejercicio, ¿tá? Que bueno, que si el paciente no está acostumbrado a hacer ejercicio, nosotros les brindamos eso como opción, como ejemplo para que pueda ir haciéndolos. Y si no, bueno, según lo que el paciente ya haga, recomendamos los que haga, depende de la intensidad que haga, el tipo de ejercicio, bueno, vamos modificando, no quiere decir que lo tenga que dejar de hacer, pero sí, bueno, en base a eso modificamos un poco. ¿Ustedes ya están instalados acá en Maldonado? ¿Pronocal? El Maldonado, Pronocal, lo que es la clínica, la parte nutricional, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay médicos en diferentes médicos ahí en Maldonado, sí. ¿Por qué vía se pueden comunicar con Pronocal? Bien, se pueden comunicar en realidad Sana, la encargada de toda la comunicación, que si quieren le paso el número de teléfono, sí, que es 098-112-358. Ahí se comunican con Ana y ella obviamente le da toda la información que quieran, costos, médicos, Maldonado, obviamente ahí en todo el país. Y bueno, lo que sí se planteó ahora, que me he pasado de la línea de comercial, es que si todo lo que quieran empezar en Maldonado, que nombren, que a Ana le digan que vienen de la radio Aspen, van a tener un 5% de descuento en esta primera compra. ¿Cuánto? ¿5? Un 5% de descuento. Bien, Mercedes. Toda la información igual se la vas a dar a Ana, eso no hay problema. Muy bien, muy bien. Mercedes, ha sido una charla muy interesante esta, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por escucharme y un placer. Buenas jornadas. Quedo a las órdenes. La conversación fue con Mercedes Crucci, encargada de las nutricionistas de Pronocal. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.